Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mi nombre es Mijail Monstein. Tengo dos hijos. El diagnóstico fue todo un golpe. Dos semanas después, mi vida cambió por completo. Desde entonces, ya no ha sido la misma. Sufre un cáncer agresivo. Dos quimioterapias fracasaron. Si no se trata, me quedarían dos o tres meses de vida. ¿Es serio? Muy serio. Su última esperanza. Una terapia genética con células que atacan el cáncer. Por ejemplo, Kymriah, de Novartis. Precio, 370 mil francos suizos. Y Kymriah es solo el comienzo. Un nuevo fármaco, Luxturna. Precio, 850 mil dólares. Zolgensma, el medicamento más caro del mundo, 2,1 millones de dólares. ¿Qué tan grande es la disposición de la sociedad a asumir tales costos? ¿Cómo se llega a esos precios? La industria farmacéutica normalmente tantea el mercado en ese sentido. ¿Qué ofrece? ¿Dónde está el límite del mercado? ¿Pagarán los seguros médicos esos precios récord? 370 mil francos es mucho dinero, demasiado. ¿Qué se puede hacer? Es difícil, no se sabe cómo irán las cosas en el futuro. El cáncer recibirá un golpe. Esperemos que así sea. Mijail Monstein sufre una forma rara y agresiva de cáncer de glándulas linfáticas. Su boca torcida también es una secuela de la enfermedad. Su última esperanza se llama Kymriah, una terapia completamente nueva en Suiza. Se extraen células inmunes del paciente y se envían a Estados Unidos a un laboratorio de Novartis. Allí son modificadas genéticamente y reprogramadas para atacar el cáncer. Las células modificadas se multiplican, congelan y se envían de regreso a Suiza. El paciente las recibe en una única infusión. Novartis fijó su precio en 370 mil francos suizos, unos 340 mil euros. Aún no está claro si las compañías de seguros médicos cubrirán el tratamiento Kymriah. Se han unido para negociar juntas un descuento. Mi nombre es Martina Weiss. Soy responsable del seguro médico Helsana para las negociaciones de contratos con la industria farmacéutica. Negociamos con Novartis sobre Kymriah. Para Martina Weiss, el precio es excesivo. Además, apunta, no se conocen los efectos a largo plazo de Kymriah o si el cáncer no regresará. Para nosotros no está del todo claro cómo se llega a ese precio. No recibimos ninguna especificación, no sabemos por qué el precio tiene que ser tan alto. ¿Suelen hacerlo así las farmacéuticas? No existe una fórmula para determinar el precio. Creo que intentan empezar con el precio de venta más alto posible porque, en última instancia, todo es siempre una cuestión de negociación. El primer precio también sienta un precedente. Y si me pregunta por la solución, desgraciadamente no la tengo. Se discute si los seguros de salud solo deberían pagar en caso de éxito. ¿Pero qué significa éxito en el cáncer? Falta mucho para encontrar una solución. Por el momento, cada seguro decide por su cuenta. El seguro de Mijail Monstein a Tupri no cubre el tratamiento Kimraya. Los beneficios no son lo suficientemente claros, dicen. Para ser honesto, estaba muy enfadado. Para mí es una muestra de incompetencia. Todo se encamina a una especie de la ley del más fuerte. Quien se puede pagar el tratamiento lo recibe. Y quien no, no se sabe. Medicina de dos clases. Sí. Los familiares quieren financiar la terapia ellos mismos. El hospital exige medio millón como garantía. Kimraya es una terapia peligrosa. Después de la infusión, algunos pacientes van a la unidad de cuidados intensivos. Nuestra querida Gaby quiere dar 50.000 como herencia anticipada. Para mí sería como una herencia anticipada. Cuando mis hermanos compraron sus casas, recibieron esa cantidad. Yo hasta ahora no lo había necesitado. Y ahora me gustaría usarlo. Me conmovió mucho que tanta gente de mi entorno me dijera, si te ayudan 10.000 francos, te los doy. Sé que no es mucho. Pero igualmente me conmueve que haya tanta gente así. Porque todos son conscientes de que, en el peor de los casos, el dinero simplemente desaparece. En el peor de todos los casos, no sirvió para nada. Ya no está. Según Novartis, el 40% de los pacientes como Mijail Monstein quedan libres de cáncer un año y medio después del tratamiento. Está bien, pero podrían ser más. Claro, pero con el medicamento que estoy tomando actualmente tendría un 20% de posibilidades de éxito. Hubo días en los que pensé, listo, no funciona. Solo esperaba que al final fuera lo más rápido posible, que la familia no tuviera que observar mi deterioro y que yo no tuviera que sufrir eternamente tirado ahí simplemente como un vegetal. Debido a la disputa de precios, una docena de pacientes con cáncer no pueden recibir tratamiento. Críticos podrían decir que a causa del póker negociador con Novartis, los seguros de salud deben asumir que mueran pacientes terminales. No es así. Y si fuera así, la responsabilidad recaería en todos, porque aún no encontramos una solución. No es una situación agradable para nadie. La familia de Mijail Monstein reunió el medio millón. Es el primer paciente de cáncer linfático suizo que recibirá Kimraya. Ya le extrajeron células inmunes. Guten Morgen. Hoy serán enviadas en avión a Estados Unidos. Allí serán transformadas en células que ataquen el cáncer, en las denominadas células CAR-T. ¿Tendrá éxito? El cáncer de Mijail Monstein avanza. Para él, cada día cuenta. Se necesita cierto tiempo para producir las células. En el mejor de los casos, 4 semanas. Pero puede ser que lleve un poco más de tiempo porque se emplean muchos productos. Respecto al dinero, el Zuger Cantonal Bank emitirá una garantía bancaria por el monto. Sí. Depositaremos todo en una cuenta bloqueada para este propósito. Nos aseguramos de que no se toque. Podemos continuar. ¿Puedo palpar los ganglios linfáticos? Kimraya fue autorizado en base a estudios con pacientes financiados por Novartis. Aquí se pueden sentir al menos 2. Expertos critican que la efectividad de Kimraya se haya probado en apenas 100 pacientes en todo el mundo, que el periodo de seguimiento fuera de menos de 2 años y que Kymriah no se comparase con ninguna terapia existente. Por eso, se argumenta, no se conocería el efecto a largo plazo. Esta crítica es aplicable en general a estudios sobre enfermedades raras. Eso es igual en todas partes, es algo intuitivo. Hay que decir que hubo estudios con células CAR-T que tuvieron que pararse, ya que hubo casos de muertes debido a los efectos secundarios. ¡Qué locura! Aunque estamos hablando de pacientes que de otra forma tal vez también hubiesen muerto, porque tenían otras comorbilidades. No el señor Mostein. El mundo se volvió impaciente. Y nuestros pacientes también. No se dice, esperemos y observemos 5 años. Ese es el problema. El estudio con fallecimientos no tuvo que ver con Novartis. Novartis realiza estudios de seguimiento sobre seguridad y eficacia. ¿Qué opina del precio que exige Novartis? 370 mil francos. Creo que los precios en general, no solo los de Novartis, son horrendos en muchas áreas. Pero creo que estas son cosas que ni los pacientes ni nosotros, los médicos, podemos dilucidar. Pero aparentemente alguien los autoriza. Hay intereses detrás, intereses por quedar bien con las empresas. ¿Por qué? Centros productivos. También podrían producir en India o en China. ¿Puestos de trabajo en Basilea? Empleo, sí, claro. Y, por supuesto, Suiza, por ejemplo, no tiene tanta industria. Pero sí algunas compañías farmacéuticas realmente importantes, de importancia mundial. En la planta de Novartis en Stein, Suiza, nos encontramos con Emanuele Ostuni, responsable para Europa de terapias genéticas. Este será un lugar importante para nosotros. Aquí no les gusta hablar de números. ¿Pueden los pacientes suizos esperar un descuento en el precio si se eliminan los costos de transporte a Estados Unidos? No, dice Ostuni. El lugar de producción no influye en el precio. Lo relevante es el valor que tiene la terapia genética, el valor del tiempo de vida ganado. Un cambio de paradigma. Anteriormente, la industria farmacéutica justificaba sus precios con altos costos de investigación. El principio de precios basados en el valor de la vida es incorrecto, dicen los seguros médicos, porque en realidad, una vida humana no tiene precio. Estiman que en 10 años las contribuciones subirán más del 10% debido a los costos de los medicamentos. ¿No le preocupa que el sistema de salud pueda colapsar si siguen así? No, no me preocupa. Creo que encontraremos soluciones. Estamos abiertos a... ¿Descuentos? Estamos dispuestos a correr riesgos junto con los seguros de salud y los cantones para que las terapias sean accesibles. Risk sharing, dice la industria farmacéutica. Los asegurados comparten el riesgo. Kymriah, por cierto, no fue inventado en Novartis. La historia nos conduce a la Universidad de Pensilvania. Y no es un caso aislado. Más del 60% de los medicamentos recientemente autorizados en Estados Unidos no proviene de laboratorios farmacéuticos. Mi nombre es Carl Jung y soy inmunólogo. Mi equipo inventó Kymriah en 2004. Ahora tengo 65 años. Trabajo en este proyecto desde 1992. El año pasado, la revista Time nombró a Carl Jung como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Primero, probamos la terapia celular en pacientes con VIH, porque habían perdido muchas células inmunes. 2 años después, mi esposa falleció de cáncer de ovarios. Entonces cambié mi investigación al cáncer. En aquel momento, comenta, no recibió ni un dólar de las farmacéuticas. Esto se debía a que la investigación inicialmente solo funcionó en ratones, no en humanos. Sin donaciones, nunca hubiéramos podido desarrollar la terapia. Recibimos apoyo de filántropos y del gobierno. ¿Millones? Sí, entre 1999 y 2012 recibimos unos 20 millones. En 2012 comenzó la cooperación con Novartis. ¿Entonces la fase más arriesgada se pagó con dinero público? Sí, toda la investigación básica que demostró que el concepto de células que atacan el cáncer funciona se realizó en universidades. En 2010 llegaría el esperado éxito con el paciente de cáncer Douglas Olson, pero la historia que se hizo mundialmente famosa fue la de Emily Whitehead. Una niña de 7 años, sufría de leucemia y se salvó gracias a Kymriah. 7 años después de la infusión, Emily está libre de cáncer. Kymriah funciona mejor en niños que en adultos. Entonces, nos llamaron cientos de inversores, y afortunadamente, también lo hizo Novartis, que quería comercializar la investigación. La invención es una cosa, dice Novartis. Pero llevar la investigación al mercado lleva mucho más tiempo y es costoso. Los conocedores dicen que Novartis pagó a la universidad alrededor de 225 millones por el derecho exclusivo de vender Kymriah. Y Novartis entrega a la universidad alrededor del 5% del precio de venta de cada infusión. La empresa no hace comentarios al respecto. La industria de la salud no es transparente. No se creó en beneficio del paciente. En nuestra universidad, las células que atacan el cáncer cuestan unos $55,000 por paciente, sin ganancias. Casi 7 veces más barato. Pero la universidad solo hace pequeños estudios con Kymriah. Para la autorización comercial, Novartis tuvo que financiar estudios en todo el mundo y construir centros para la fabricación de la terapia. Mijail Monstein aún está esperando su infusión proveniente de Estados Unidos. De repente, un mensaje de Novartis. La empresa le regala la terapia con Kymriah. Sentimos una gran alegría, un gran alivio. Es muchísimo dinero. ¿Y el resto de los pacientes de Kymriah? No conozco cuáles son los planes. Desde un punto de vista ético, puede ser una cuestión delicada a quien regala Novartis. Sí, por supuesto. Novartis informó que se quiso administrar gratis Kymriah a los 2 primeros pacientes suizos porque las negociaciones con los seguros médicos llevaban demasiado tiempo. Pero Mijail Monstein, padre de familia, perderá la carrera contra el tiempo. Novartis Estados Unidos anuncia que no pudo reproducir sus células contra el cáncer lo suficientemente bien como para producir Kymriah. 19 días después, fallece. Mi nombre es Paul Kloetgen. Trabajé 30 años en la industria farmacéutica. Al final, incluso como director ejecutivo. Ahora estoy jubilado y desde hace 5 años padezco un cáncer. Estos son los medicamentos que tomo a diario. Estas pastillas son las más importantes. son contra el cáncer. Tengo que tomar una al día. Cada una cuesta $750. Y curiosamente, producirlas cuesta solo $1. ¿Qué opina del precio de 370 mil francos para el tratamiento Kim Raya? Una locura. Ese producto se desarrolló a expensas del contribuyente estadounidense. ¿Veía a la industria farmacéutica de manera diferente en el pasado? La respuesta es sí. Y por dos razones. En primer lugar, no era un paciente. En segundo lugar, yo era parte del sistema. Mi familia se benefició de él. Entonces me parecía bien. Había interiorizado la perspectiva de la empresa. A medida que envejeces, tu perspectiva se amplía. Paul Kloetgen fue director ejecutivo de una empresa adquirida por Novartis en 2002. Dice que con Kim Raya, Novartis también se benefició de un descuento impositivo del 50% para el costo de sus estudios. Estados Unidos premia así la investigación sobre enfermedades raras. Nosotros, los contribuyentes, pagamos una parte del desarrollo de Kim Raya. A cambio, básicamente recibimos una bofetada de Novartis. Creó un modelo de presupuesto para Kim Raya. Se basa en la información de Novartis de que invirtió más de $1,000 millones hasta su autorización. Calculé un precio justo para Kim Raya. Este año son $200,000. La premisa es que 1,700 pacientes sean tratados en los Estados Unidos y en Europa. 1,700 de 14,000 pacientes potenciales. Cuantos más pacientes se traten, más económico puede ser el precio. Tan económico como alrededor de la mitad de 370 mil francos. El precio justo se calcula de modo que Novartis logre una ganancia operativa promedio del 20,7%. Se incluyen los costos de investigación, que promedian el 17,3%. La Asociación Suiza de Seguros Médicos exige 200 mil francos por Kim Raya. He mirado el modelo. Está lleno de información incorrecta. Entonces, deme los números correctos. No puedo. Estos no son nuestros datos. Las críticas a la falta de transparencia de las farmacéuticas aumentan en todo el mundo. Desde la Organización Mundial de la Salud, los seguros médicos y la población que paga las contribuciones. ¿No teme que la imagen de Novartis se resienta? No, no veo ningún daño a nuestra imagen. Todo el sistema debe ser transparente, no solo una parte. Nuestro gobierno exige transparencia. Es el que publica los precios de los medicamentos. Es al revés. Eso podría discutirse ampliamente. Es otro tema. Cuando tiene suficiente fuerza, entrena con sus perros, dice Kurt Benninger, de Berna. El hombre de 71 años también tiene cáncer de ganglios linfáticos. Debido a la disputa de precios, tuvo que esperar 3 meses hasta que su seguro médico decidiera pagar el tratamiento de Kim Raya. ¿Podría costearlo si el seguro no pagara? Si estuviera 100% seguro de que funcionase, vendería la casa, pero no puedo hacerlo. Si no funciona, mi esposa se quedaría sin nada. Entonces no lo haría. Si la sociedad no pagara por usted, ¿no lo haría? No. Es demasiado arriesgado. Porque las posibilidades de éxito no son tan altas. Exacto. En Suiza hay alrededor de 110 pacientes de Kim Raya al año. Pacientes con cáncer para quienes han fallado las demás terapias. Uno de ellos es Anton Schlösser, 64 años, profesor en el cantón de los Grisones. La cuestión es cuánto vale una vida humana. Para decirlo en forma directa, si una persona joven pregunta, usted tiene más de 60 años, ¿cuánto durará aún su vida? ¿Vale la pena incluso con una cura en el mejor de los casos? ¿Vale la pena? ¿Duele escuchar algo así? No, pero conocí en el hospital a jóvenes que, desde ese punto de vista, lo necesitaban más que yo. He aprovechado, creo, mi vida. Casi me avergüenzo, aunque yo no fui quien fijó el precio. Es muy incómodo. Te sientes culpable, aunque es la única opción que le queda. Obviamente no dices que no. ¿Se siente culpable ahora? En realidad no. Estuve sano durante mucho tiempo. Pagué durante décadas al seguro médico y nunca necesité nada. Llegó de forma inesperada. Su seguro médico paga por Kim Raya. Las negociaciones de precios entre aseguradoras y Novartis duraron 4 meses. Iban y venían como en un bazar. Algunos seguros abandonaron la mesa. Los demás llegaron a un acuerdo con Novartis. Fuentes internas dicen que los seguros médicos querían un descuento del 45% para Kim Raya contra el cáncer linfático. Demasiado para Novartis. Finalmente se acordó un descuento del 20 al 30% dependiendo del éxito de Kim Raya. Es decir, entre 250.000 y 300.000 francos suizos. Pero nadie quiere hablar de eso. Porque el acuerdo es confidencial. Incluso es tan secreto que aseguradoras de salud como Concordia, que no tomaron parte en la negociación, solo se enteran del descuento una vez que han firmado el contrato. Es escandaloso. Que yo sepa, es la primera vez que firmamos un contrato en el que ni siquiera sabíamos el precio. Es absolutamente nuevo en el sistema sanitario suizo. Normalmente los precios y el contenido del contrato son transparentes. Se puede ver lo que se tiene que pagar por el tratamiento hospitalario. La transparencia de los costos es muy importante en la atención médica. De lo contrario, nos entregamos indefensos a las grandes empresas. Kurt Benninger debe volver a acudir a la extracción de células. En los Estados Unidos, Novartis no pudo producir la cantidad necesaria. Lo mismo que con Mijail Monstein. Por supuesto que no es una buena sensación. Al principio se veían bien, pero luego no eran suficientes. En el estudio de aprobación de Kim Raya, un tercio de los pacientes no pudo recibir tratamiento. O no se pudieron producir las células necesarias, o se agravó el estado del paciente, o fallecieron durante el periodo de espera, como Mijail Monstein. Mientras tanto, buenas noticias de Estados Unidos para Anton Schlösser. En su caso funcionó, y las células anticáncer están de camino a Suiza. Recibe esas células inmunes, esas células CAR-T, que son incluso más fuertes que las células inmunes normales. ¿Y qué sucede cuando las células inmunes entran en acción? Surgen efectos secundarios. Eso puede provocar fiebre, problemas de circulación. Órganos como el riñón también pueden fallar. Como se ha observado, en alrededor del 20% de los pacientes que han tenido que someterse incluso a diálisis. Las células que atacan el cáncer pueden curar y matar. Son la última esperanza para pacientes que de otro modo morirían. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El 60% de los nuevos medicamentos no son desarrollados por consorcios, sino por pequeñas empresas de biotecnología. Necesitan mucho dinero para los estudios clínicos. Y este dinero proviene de inversores como Alfred Scheidegger y Marcus Hosang. Su empresa invierte a menudo en las primeras etapas de la investigación. Pero la industria farmacéutica paga más cuando una empresa de biotecnología está a punto de introducir un nuevo medicamento al mercado. Novartis compra la estadounidense AveXis por casi 9 mil millones de dólares. Gilead compra la empresa de biotecnología Kite por casi 12 mil millones. Para la terapia AveXis, Novartis pide ahora el precio récord de 2 millones 100 mil dólares. Eso tiene cierta influencia en el precio porque los cálculos están relacionados. Tienes que recuperar la inversión. Al final, por supuesto, es parte del precio de mercado. Con Kymriah, Novartis dejó de lado a las empresas de biotecnología y a los inversores gracias al contrato con la universidad, ahorrando así miles de millones. Para el paciente Kurt Benninger, la producción de Kymriah funcionó en el segundo intento. ¿43 mililitros por 370 mil francos suizos? Esa es una discusión en la que no quiero entrar ahora, no aquí junto a la cama de un paciente. Estoy demasiado apegado a la vida. Tengo la sensación de que todavía no puede ser el fin. Hay una gran esperanza de que funcione. Anton Schlösser recibió su infusión hace 2 días. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hasta ahora bien. Cansado. Cansado, ¿no? Cuando me pongo a mirar algo, me quedo dormido. ¿Se sabe ya si Kymriah está funcionando? Es demasiado pronto. Eso esperamos, por supuesto, pero es demasiado pronto. Tenemos grandes expectativas. Un momento, ahora tengo que atender. Al teléfono, una representante del cantón. Nuevos problemas con Kymriah. Dado que la terapia cuenta como tratamiento hospitalario, los cantones deben asumir el 55% de los costos. No, estamos comenzando esto en paralelo. Es un círculo vicioso. El seguro de salud solo da la aprobación del costo con la condición de que el cantón ponga su parte. Los dos dicen que solo lo hacen si el otro está de acuerdo. Vamos a encontrarnos con Jenny Lee, una banquera de inversiones de Hong Kong. Ella cubre China. China realiza la mayoría de los estudios sobre inmunoterapia celular del mundo. Los observadores del mercado dicen que si la terapia se aprueba allí, costará alrededor de 70 mil dólares. Jenny Lee dice que el gobierno chino está presionando a las farmacéuticas. Tuvieron que abaratar sus medicamentos para que sean autorizados. Y la industria farmacéutica colaboró. A cambio pueden vender cantidades mucho mayores. Si los productores de fármacos mantienen altos sus precios, serán demasiado caros para el mercado sanitario chino. En ese caso, todos saldríamos perdiendo. ¿Es una cuestión de lucro o de vida? La justificación existencial de una empresa privada es obtener beneficios. Y eso es prioritario antes que la vida. Así no se puede plantear la cuestión. La esposa de Anton Schlösser documenta su terapia con el celular. ¿Está triste? No. ¿Depresivo? Tampoco. ¿Nervioso? No. En los primeros días, fiebre y escalofríos, solo leves efectos secundarios. La misma situación en el caso de Kurt Benninger, también tiene fiebre. Por lo demás, está bien. ¿Tiene la sensación de que la terapia sirve? No puedo decirlo. Aún no se sabe. Esta empresa de biotecnología está investigando en un área en auge, medicamentos para enfermedades raras, los llamados medicamentos huérfanos. Kymriah también es un orphan drug. Nos centramos en enfermedades raras. La ley ofrece incentivos para ello. En Estados Unidos y la Unión Europea, los medicamentos huérfanos tienen derechos exclusivos de comercialización. Durante un periodo de hasta 10 años no se aprueban productos similares de competidores. La ley está hecha para que valga la pena. Cuando se obtiene la aprobación para lanzarlo al mercado, se otorga también un cierto grado de exclusividad durante varios años. Un competidor no puede simplemente ingresar al mercado. Eso es exclusividad. En Estados Unidos, la ley de enfermedades raras se creó hace más de 30 años. Hoy el político que la inició la critica. Asegura que algunas farmacéuticas aprovechan el monopolio para aumentar sus ganancias. Orphan drugs y exclusividad de mercado. El tema llegó a Suiza hace unos años. Estimados colegas, de acuerdo con el reglamento del Parlamento, al comienzo del debate sobre este asunto, revelaré mis intereses. Soy presidente de Intergenérica, la Federación Suiza de Fabricantes de Genéricos y Biosimilares. Con el fin de promover el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras, las empresas farmacéuticas deben mantener la exclusividad del mercado de las llamadas orphan drugs durante 10 años. Durante ese periodo no debe autorizarse ningún otro medicamento para la misma indicación terapéutica, a menos que pueda demostrarse que es más seguro o más eficaz. La cuestión es que las empresas farmacéuticas no son instituciones sociales. Solo investigan cuando esperan obtener ganancias. Para que surjan nuevos medicamentos contra enfermedades poco frecuentes, se necesita un monopolio concreto. Y eso se crea a través de la exclusividad de mercado. El año pasado, Novartis y Roche donaron casi 900.000 francos suizos a los partidos de centro-derecha del Parlamento helvético. Al final del debate, debemos afirmar que no fueron los pacientes quienes ganaron con esta revisión de la Ley de Productos Terapéuticos, sino que se trató esencialmente de qué bolsillos se pueden llenar mejor. Durante las deliberaciones en la comisión y también hoy aquí en el plenario, me acompañó la sensación de que yo, y quizás otros conmigo, solo estamos viendo una fracción de lo que realmente sucede por detrás, en términos de grupos de presión e intereses. Eso tuvo consecuencias. Recibí un mensaje de Pascal Brenaise, el entonces gerente nacional de Novartis. El jefe de Novartis Suiza, ¿qué le dijo? Nos envió un mail a Beat Jans y a mí. Quería conocernos y hablar sobre nuestra actitud. Decía que no nos comportábamos de manera amigable con la industria farmacéutica. Sentí que era una interferencia indebida en mi trabajo parlamentario. ¿Pasó antes? No lo he visto antes ni después. El debate duró 2 años. La Cámara Baja del Parlamento Suizo votó 2 veces a favor de la exclusividad, pero la Cámara de los Cantones se opuso. El monopolio no tuvo éxito, pero sí una medida suavizada que protege los medicamentos huérfanos. Un mes después de la infusión de Kimraya, Anton Schlösser es chequeado exhaustivamente. ¿Funcionó Kimraya? ¿Desapareció el cáncer? Primero le muestro de nuevo las imágenes anteriores. Ahí estaba el problema. Y la masa principal estaba en el grupo muscular. Y, por supuesto, también en la parte inferior de la pierna. Bien. Después, aquí hay poca actividad. Aún hay algo en el músculo, pero es mucho menos. No podría habérmelo imaginado mejor. La masa tumoral que estaba allí antes, que haya desaparecido sin ningún rastro de inflamación. ¿Se puede decir que está fuera de peligro o el cáncer podría volver? No tenemos una bola de cristal. Nunca se puede descartar. Los datos de Kimraya o los casos de tratamiento con células CAR-T aún son demasiado cortos. Mientras tanto, el cáncer de Kurt Benninger también desapareció después del tratamiento. Por supuesto que estoy feliz de poder irme a casa y de no tener que usar esta máscara. Le deseo lo mejor para el futuro. Que lo disfrute. Su médico aún no quiere hacer un balance. Según el estudio de Novartis, se tarda aproximadamente 1 año en saber en qué pacientes ha desaparecido el cáncer linfático. Más de la mitad fallece. Y además, nadie sabe cómo se comportan a largo plazo en el cuerpo las células anticancerígenas modificadas. El nuevo mundo de la medicina. Esperanza de supervivencia a precio récord. Kimraya es solo el comienzo. I wanna be loved. everybody does. I find shame in a bad grip tight like a withering thing. We made it. Shame. Hot zumba classes at the new church. I lost £10 for the wedding. I played happy till my teeth hurt. Suffer extraordinaire. Lambert says in my fallen hair. Yeah. I wanna be loved. Everybody does. I find shame. Flag with white knuckles. Thank you.